Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices y muy contentos. Nuevamente se viene otro puentecito. Bueno, para algunos, ¿no? Para los que trabajan en compañías o en empresas aquí que pues son originarias, se podría decir, de aquí del estado de Utah. Entonces, si van a tener el día libre, pues van a tener un puente tal vez largo. Algunos, no todos, ¿verdad? Pero bueno, yo desde ahorita les informo que yo otra vez me voy de vacaciones a partir del día miércoles. Todavía no sé si el miércoles voy a hacer programa o no, pero lo que sí sé es que jueves y viernes no va a haber programa. Tampoco va a haber programa de Venus versus Marte. Entonces, nada más habrá programas lunes y martes. Yo les aviso ya mañana, si Dios quiere, si va a haber el programa del día miércoles. Si no, pues nada más vamos a tener hoy y mañana. Y como no va a haber programas, yo los invito a que escuchen, a que pues escuchen las repeticiones del tema del día, o que lo lean el libro si tienen la oportunidad en sus casas. O si en la internet a veces también aparecen las lecciones, porque es muy importante, es como un alimento para todo lo que ya lo hemos estado haciendo por ya más de 2 años. Pues nos damos cuenta que siempre tiene un bonito mensaje para cada uno de nosotros, y pues eso es lo importante, ponerlo en práctica. Si no lo ponemos en práctica, pues no sirve de nada. Es como las ideas que se lleva el viento, ¿verdad? Entonces, pues están informados. Probablemente nada más tengamos programa hoy y mañana, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Pero mañana igual les confirmo si el día miércoles vamos a tener el programa. Vamos a hacer todo lo posible para que haya programa el día miércoles, ¿ok? Pero pues igual mañana les confirmo. Y bueno, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 99, mínimas de 74, con cielos parcialmente soleados. Ojo aquí, nos dice que máximas son de 99. El día de ayer alcanzamos los 104 grados Fahrenheit, entonces estaba haciendo muchísimo calor. Hoy no es la excepción. Nos dice que va a haber mucho calor. De hecho, está una alerta meteorológica, así como cuando les digo va a haber nevadas, hay tormentas, hay muchos vientos, la la la. Hoy nos dice hay una, bueno, está alerta amarilla, que va a ser mucho calor, así que hay que hidratarse muy bien, sobre todo la gente que trabaja al aire libre. Por favor, póngase todo lo que sea necesario para que no vayan a dañar su piel, para que no se vayan a desmayar. El sábado pasado ya saben que hay charlas con su servidora. Hablamos sobre el libro de Un Curso de Milagros, respondemos preguntas y pues ahí se amplía el tema muy bonito. Y yo los he invitado, la gente que pueda y quiera ir, recuerden, es en la biblioteca del Downtown, edificio, bueno, el piso número 4. Ahí nos pueden encontrar. Y bueno, pero el sábado lo que iba es de que se desmayó una muchacha ahí dentro de la biblioteca, o no sé si afuera, pero pues ahí lo tenían los guardias de seguridad. Entonces está haciendo demasiado calor, les digo yo, abríguense, hidrátense muy bien, ¿no? Pues van a decir, ¿está Janet? Pues ¿dónde está, no? ¿Cómo que abríguense cuando hace calor? Pero miren, fíjense qué curioso, una persona que trabaja, ¿no?, así al aire libre, tanto en el tiempo de frío y el tiempo de calor, nos dice que en el tiempo de calor tienen que estar prácticamente, podría decirse, abrigados, ¿no? Con camisetas mangas largas, con gorra, con paños en la cabeza, como cuando hace frío. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a que tu propio pues sudor, se puede decir, pueda hidratarte y no deshidratarte. Entonces la gente que va por primera vez a trabajar dice que pueden llevar, que llevan short o jeans y camisetas pues manga corta, y pues no, casi se desmayan ahí. ¿Por qué? Porque realmente es como si se estuvieran asando directamente, como si pusieras ahí el pollito a asar, ¿no? Entonces por eso pregunten con la gente que ya tiene varios años trabajando al aire libre, cuáles son los consejos que les pueden dar para que pues no se puedan, para que no se vayan a lastimar la piel o no se vayan a desmayar, ¿no? Entonces, para el día de mañana, máximas 98, mínimas 77, cielos soleados. El día miércoles, máximas de 92, mínimas 74, cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones el día miércoles. El día jueves, máximas de 94, mínimas 74, cielos soleados. Muy soleado, nos dice, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. El día viernes, máximas de 95, mínimas de 74, con cielos muy soleados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y bueno, estas temperaturas, bueno, esta poquita probabilidad de precipitaciones, van a ser que desciendan un poco las temperaturas la próxima semana para despedir el mes. Vuelven a aumentar sobre 100 grados y la alerta meteorológica nos dice que estas, bueno, esta ola de calor, que a pesar de que aquí no nos indica que va a estar sobre 100 grados, lo más probable es que sí vaya a cambiar y que va a continuar esta alerta de calor hasta el día 24 a las 12 de la madrugada, y comienza el día de hoy a las 12 de la tarde. Desde las 12 de la tarde hasta el día miércoles a las 12 de la madrugada vamos a sentir mucho calor. Entonces, a tomar mucha agua, no nos queda de otra. Entonces, ese es el consejo. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, que ahorita regresamos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

aquel que piense que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él.

7:45, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. ¿Qué enfureció al presidente Trump que acusó hostigamiento presidencial? El presidente Donald Trump enfureció el día de ayer y acusó de hostigamiento presidencial. El mandatario arremetió contra el Washington Post por sus reportes acerca de sus ataques contra un grupo de 4 congresistas demócratas. El republicano se refiere en uno de sus tweets al artículo sobre su mitin en Carolina del Norte, el cual calificó de fake news. Lo único de lo que la gente hablaba es sobre la multitud récord y el tremendo entusiasmo mucho mayor que los demócratas. Lo verás en el 2020, escribió el mandatario. Luego el mandatario acusó que existía hostigamiento presidencial. El sábado el Post publicó que hay un esfuerzo de amigos, asesores y aliados políticos para resolver los problemas que surgieron de los ataques del presidente Trump contra las demócratas, además de permitir que entre sus seguidores aumenten las agresiones hacia ellas, como ocurrió en su mitin en Carolina del Norte. El domingo pasado, el mandatario inició sus ataques frontales contra los demócratas de la Cámara de Representantes, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley. Expresó que deberían volver de donde vinieron y que lo hicieran lo antes posible. Durante toda la semana, los ataques continuaron. El martes pasado, la Cámara aprobó una resolución para condenar los mensajes del presidente Trump como racistas. En uno de sus tweets de este domingo, el mandatario considera que las demócratas no aman a Estados Unidos, además de exigir disculparse por Israel y las horribles cosas que dijeron. Ellas han destruido el Partido Demócrata, pero son personas débiles e inseguras que nunca podrán destruir a nuestra nación, fue lo que expresó Donald Trump. Intromisión, colusión y obstrucción, los hallazgos de la investigación de Mueller. Un informe de 448 páginas del fiscal especial Robert Mueller puso fin a una investigación iniciada en julio del 2016 después de que el FBI alertara sobre la intromisión de Rusia en la campaña de las elecciones presidenciales de ese año. El caso incluyó también acusaciones de obstrucción a la justicia por parte del presidente Donald Trump luego de que este despidiera al director del FBI, James Comey, quien había supervisado la investigación. Mueller fue nombrado para dirigir las pesquisas en mayo del 2017. La investigación inculpó a 34 personas, 6 estuvieron muy implicadas en la campaña presidencial de Trump, entre ellas su abogado personal Michael Cohen, su responsable de campaña Paul Manafort y el asesor de seguridad nacional Michael Flynn. Pero solamente rusos fueron acusados de tratar de interferir en las elecciones. Los imputados estadounidenses lo fueron por mentir a los investigadores o por delitos no relacionados con los comicios. El primer volumen del informe detalla la investigación del caso y explica por qué los rusos fueron inculpados de conspiración delictiva y no los estadounidenses. El segundo volumen examina las acusaciones de obstrucción a la justicia, interferencia rusa. El informe dice que desde el 2014, divisiones del Kremlin y de los servicios de inteligencia rusos, instigados por el presidente Vladimir Putin, empezaron a interferir en la política estadounidense, una operación de la Agencia de Investigación de Internet rusa que llevó a cabo manipulaciones en las redes sociales para desacreditar a la candidata demócrata Hillary Clinton y favorecer a Trump. Colusión y coordinación con los rusos. El reporte de Mueller menciona numerosos contactos entre la campaña de Trump y los rusos, incluidos esfuerzos para obtener trapos sucios sobre Clinton, negociaciones para un negocio inmobiliario en Moscú, conexiones con WikiLeaks sobre el material robado por el GRU, llamadas secretas al embajador ruso en Washington y conversaciones sobre un posible encuentro entre Trump y Putin. Esos contactos demuestran un intento de colusión y coordinación, según el informe. La campaña del multimillonario republicano esperaba beneficiarse de la intervención rusa, pero Mueller explicó que la colusión y la coordinación no eran delitos específicos. En lugar de eso, el principal objetivo de las pesquisas era determinar si hubo una conspiración activa con los rusos, algo que no se pudo demostrar. Obstrucción a la justicia. Mueller enumera al menos 10 casos en los que Trump obstruyó presuntamente la labor de la justicia, entre ellos las presiones para que Comey cerrase la investigación sobre Flynn, la destitución de Comey, los esfuerzos para echar a Mueller y para influenciar el testimonio de asesores de la campaña o de la Casa Blanca. Las pruebas contenidas en el informe son sólidas, indican expertos legales, pero Mueller no recomendó imputar a Trump, alegando que se lo impedía la normativa del Departamento de Justicia, según la cual un presidente no puede ser inculpado de delito mientras ejerce el cargo. El fiscal especial afirmó que es responsabilidad del Congreso determinar si el mandatario incumplió la ley. Mueller se negó, sin embargo, a exonerar a Trump si estuviéramos seguros, tras una investigación minuciosa de los hechos, de que el presidente claramente no cometió una obstrucción a la justicia, lo diríamos. Teniendo en cuenta los hechos y los estándares legales aplicables, no podemos llegar a esa conclusión. Fue con lo que finalizó. Y Puerto Rico prepara una gran protesta contra el gobernador. Puerto Rico se preparaba el día de hoy de la madrugada para la que muchos esperaban fuera una de las protestas más grandes jamás vistas en el territorio estadounidense, mientras isleños indignados prometían expulsar de su cargo el gobernador Ricardo Rosselló. Estaba previsto que cientos de miles de personas tomaran una de las carreteras más transitadas de la isla para exigir la demanda de Rosselló tras la filtración, un chat lleno de insultos en el que participaban el gobernador y varios colaboradores, así como la presentación de cargos federales de corrupción contra su gobierno. Rosselló dijo un día antes de la esperada marcha en la capital, San Juan, que no renunciaría al cargo, aunque intentó reducir el descontento, prometiendo que no se presentará a la reelección ni seguirá al frente de su partido político, partidario de convertir al territorio en un estado de Estados Unidos. Sus declaraciones solo causaron más indignación entre sus críticos. Se llevan más de una semana protagonizando protestas callejeras. El pueblo no se va a callar, dijo Joana Soto, de la ciudad nororiental de Carolina. Eso es lo que él está esperando, pero somos más. Las organizadoras bautizaron la marcha como 660-510 más 1, en alusión al número de personas que votaron a Rosselló, y una más para rechazar su argumento de que no renuncia porque fue elegido por el pueblo. El lunes será el 10º día consecutivo de protestas y se ha convocado más para esta semana. El centro comercial más grande de la isla, Plaza de las Américas, cerró antes de la marcha, al igual que otras docenas de comercio. En un video subido a Facebook el domingo por la noche, Rosselló reconoció la libertad de la gente para expresarse y también dijo que estaba deseando defenderse contra un juicio político, una posibilidad que sopesa la legislatura del territorio estadounidense. Los he escuchado, dijo en breve en video, he cometido errores y me he disculpado. En otra información, continúa alerta por la ola de calor en gran parte del país. La alerta por las elevadas temperaturas que se registran en una amplia zona del centro y este del país continúa en vigencia este domingo, cuando se prevé que los termómetros alcancen hasta 100 grados Fahrenheit, según estimaciones del Servicio Nacional de Meteorología. La peligrosa ola de calor continuará durante todo el día de ayer, bueno, y hoy, en el este de la nación, fue lo que señaló en Twitter el NWS. que es el Servicio Nacional de Meteorología. De acuerdo con la agencia, esta es la segunda jornada con temperaturas más altas en lo que va la semana y los pronósticos señalan que la mayor amenaza de calor será para las Carolinas y Maine, con los números en los 89 grados. No se descarta que la sensación llegue hasta los 109 grados Fahrenheit. En este sábado, las autoridades indicaron que las temperaturas habían marcado un récord en las ciudades como Roswell, en Nuevo México, en donde se registraron 107 grados, una cifra que dista de la mayor ocurrida en el 2009, cuando los termómetros subieron hasta los 104 grados. Boston ha abierto piscinas gratuitas porque las temperaturas podrían alcanzar nuevamente los 100 grados Fahrenheit y la policía del área publicó una solicitud irónica en su página de Facebook. Debido al calor extremo, le estamos pidiendo a cualquiera que esté pensando en hacer una actividad criminal que se aguante hasta el lunes, escribió la policía de Braintree. La ciudad de Nueva York ha ordenado a los edificios de oficinas que fijen termostatos de no menos de 78 grados Fahrenheit hasta el domingo para reducir la tensión en su red eléctrica. ICE publica lista de indocumentados criminales liberado por las autoridades locales. Las autoridades federales de inmigración no le quitan el guante a las autoridades locales en su batalla por detener a indocumentados en Estados Unidos. Esta vez el Servicio de Inmigración y Aduanas, que por los pasados días ha estado realizando mini redadas, publicó un reporte en el que enumera las veces en que el Departamento de la Policía y oficinas de alguaciles han ignorado su llamado para mantener detenidos a supuestos criminales. Con la acción, esa dependencia busca insistir en los riesgos a la seguridad pública que implica dejar en la libre comunidad a un acusado de delito. El informe del segundo trimestre del año fiscal 2018 responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump y un memorándum de implementación del Departamento de Seguridad Nacional. Los delitos que se le atribuyen a los inmigrantes incluyen conducir bajo los efectos del alcohol, hasta homicidio, violación sexual, entre otros. En el informe, que se enfoca en varias ciudades de California, ICE detalla las instancias en las que ICE emitió una orden de retención que no fue acatada por las autoridades locales. En estos casos, los indocumentados volvieron a cometer delito tras ser liberados de la custodia local, algunos en múltiples ocasiones. Por ejemplo, el informe hace referencia a un hondureño de 23 años que fue arrestado en 10 ocasiones por la policía de San Francisco por robo y posesión de drogas, entre otros delitos. Y también se menciona el caso de un mexicano de 26 años detenido 6 veces por la policía de San José por robo de vehículos, entre otros crímenes. Y misterioso asesinato de un millonario canadiense que aún genera dudas sobre la inocencia de su hijo. El canadiense Dennis Olan fue absuelto de matar a golpes a su padre millonario. Durante casi una década, este caso convirtió a una de las familias más ricas de la provincia de New Brunswick en personajes de telenovela de la vida real. En la mañana del 7 de julio del 2011, Richard Olan fue encontrado sin vida boca abajo en un charco de su propia sangre. Tenía 69 años. La evidencia forense sugiere que fue asesinado la noche anterior, luego de recibir 45 golpes contundentes en la cabeza, cuello y las extremidades. Cuando fue encontrado, todavía llevaba puesto su reloj Rolex, su teléfono móvil, así como el arma homicida, que no estaban en el lugar. 2 años más tarde, su hijo Dennis Olan, quien ahora tiene 51 años, fue acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de su padre. En el 2015 fue condenado por un jurado de 12 personas, pero este era solo el inicio. Más adelante ganaría una apelación, comparecería ante la Corte Suprema en Canadá y tendría un juicio nulo. Ese asesinato ha mantenido en vilo a la comunidad de St. John en New Brunswick, cuyos moradores han seguido de cerca los giros y vueltas del caso. Es una telenovela mala. El programa Days of Our Life tiene más sentido, dijo un taxista, Paul Sabour, quien conoce los rumores de San Juan casi tan bien como sus carreteras. La primera persona en darse cuenta de que algo estaba Mac fue el amante de Richard Olan durante los últimos 8 años. La agente de bienes raíces Diana Sedlecek había tenido una aventura con el magnate. Según la versión de casi todos, la relación era un secreto a voces, y cuando él no contestó el teléfono para la acostumbrada charla nocturna de ambos, Sedlecek llamó a la esposa de este, Connie, para preguntarle dónde estaba Olan. Connie se convirtió en una figura clave del caso, ya que apoyó a su hijo al decir que era una persona dulce y cariñosa, en contraste con su difunto esposo, quien al decir de ella era propenso a tener peleas con la familia. Dick Olan era una persona extremadamente prominente en St. John, pero eso no dice que fuera un vecino muy querido, según todo lo escuché, dice David Lust, un abogado criminal de la ciudad. La gente está preocupada por si el pobre Dennis será condenado o no, en lugar de pensar en Dick. Los Olan no solo eran ricos, sino que formaban parte de una serie de dinastías de familia que durante el siglo pasado habían controlado la economía de la provincia, como los Rockefellers y los Vanderbilts alguna vez controlaron la ciudad de Nueva York. En la parte superior de esa jerarquía se encuentran los Irvings, que poseen una vasta red de estaciones de servicio, refinerías de petróleo, muelles y fábricas de papel en la provincia y fuera de ella. Le siguen los McCains, que dirigen una compañía de alimentos congelados. Y el tercer o cuarto lugar en la lista de las dinastías de New Brunswick los ocupan los Olan, cuya matriarca Susanna Olan fundó la cervecería Mosheden en St. Joe en 1867. Hoy en día es la cervecería canadiense más grande, y la familia ha rechazado repetidas ofertas de compra por parte de más de una compañía internacional. Y bueno, pues hay mucha información hasta este momento. Para finalizar con esta nota, Dennis, bueno, se sabe que la noche en que Richard murió, Dennis se detuvo en la oficina de su padre, ubicada en la zona residencial de la ciudad, para hablar sobre la familia. Luego se subió a un Volkswagen Golf y se dirigió hacia su mansión, ubicada en el vecindario de Tony Rosley. De camino a casa, hizo una parada en un muelle cercano, se sentó allí y al parecer tuvo un momento de introspección filosófica. Lo que le pasó por la cabeza en ese momento es algo que nadie podrá adivinar. Entonces, si el veredicto de inocencia del juez no fue respaldo rotundo a la inocencia, no se podría hacer otra cosa, y en ese caso faltan demasiadas piezas del rompecabezas, fue lo que dijo el juez. Y en información deportiva, en la liga, Kubo, el juvenil que convirtió a Japón al madridismo. El japonés Takefusa Kubo, que debutó como jugador del Real Madrid en el amistoso frente al Bayern Múnich, disputado en el NRG Stadium de Houston, aseguró que aspira a ser una referencia para los japoneses. No hay muchos japoneses en Europa, en el Madrid solo yo, me encanta que la gente tenga pasión por mí y quiero ser una referencia para los japoneses. Fue lo que destacó Kubo, quien recordó que el Madrid tiene seguidores en todos los países y eso le motiva aún más. El internacional japonés de 18 años entró en el segundo tiempo y junto al brasileño Rodrigo firmó las mejores acciones del equipo de Zidane. Se mostró satisfecho con su supuesta en escena, pero no con el resultado de 1-3. Hemos perdido 1-3, aunque estoy contento por mi debut, teníamos que haber ganado y por eso estoy disgustado, fue lo que comentó Kubo sin hacer más análisis de lo sucedido en el partido, aunque sí alabó a sus compañeros por toda la amabilidad que le ofrecen en cada momento y lo mucho que le hablan de cara a que su adaptación sea lo más rápida posible. Lo mismo que habló muy bien del mensaje claro que le dejó el entrenador Zidane antes que saliese al campo para su debut, y no fue otro que tuviese confianza, que estuviera en los últimos 30 metros y finalizara las jugadas. Y en otra información deportiva, con golazo de Kane, el Tottenham vence a la Juve. En encuentro de la International Champions Cup

ya nadie puede vivir sin su teléfono móvil, pero ahora un 42% de los niños estadounidenses están usando un teléfono más de 30 horas a la semana, según una encuesta publicada recientemente por CellCell. CellCell.com es una empresa conocida mayormente por ofrecer comparaciones de precio de teléfonos móviles, pero suele hacer encuestas de este tipo, como lo que la mayoría de las personas hacen con sus teléfonos viejos y otros temas. Para este estudio, CellCell encuestó a 1,135 padres de familia en Estados Unidos con niños entre 4 y 14 años de edad. La firma halló que los niños comienzan a usar los teléfonos a una edad temprana. 47% de los niños tienen menos de 6 años cuando comienzan a usar un teléfono celular y un 12% tiene entre 1 y 2 años. Los padres de familia también, y si dije bien, entre 1 y 2 años, un 12%. ¿Quién le da un celular a un bebé de un año? Bueno, sé que hay muchos videos en los que los bebés de meses ya empiezan a patalear y llorar porque le quitan su celular. Está muy mal eso. Le están dañando su vista aparte. O sea, dejen aparte la adicción que va a tener posteriormente. O sea, daña muchas partes del bebé, su creatividad principalmente, ¿no? Los niños necesitan explorar, necesitan abrirse a la naturaleza, a sus propias creaciones, no a un celular. Y bueno, pues el 40% de los padres encuestados admitió que le permitía a sus hijos jugar con sus teléfonos para poder tener un momento de tranquilidad. Una cuarta parte de los padres dijeron que habían gastado hasta $250 en un teléfono para sus hijos. Y la buena noticia, al parecer, es que los padres prestan atención a lo que hacen sus hijos, pues casi todos los padres encuestados, el 88%, dice conocer el código de acceso a los teléfonos de sus hijos. Ay, pero eso no quiere decir que realmente estén viendo todo lo que están viendo ellos. Los niños de ahora son más inteligentes que nosotros cuando éramos niños, en ese sentido de, obviamente nosotros no utilizábamos los teléfonos, ¿verdad? A nuestra edad, yo digo, de los 30 años para arriba, no teníamos celular a los 6 años, ¿verdad? Nadie. ¿Quién sabe? Bueno, los ricos, pues sí, tal vez ya existían ahí con sus teléfonos, pero igual no podían hacer todo lo que se puede hacer ahora con los celulares. Y bueno, regresando al tema, la encuesta también descubrió que los padres generalmente compran teléfonos para sus hijos por una de tres razones. Una, para que se mantengan siempre en contacto. Dos, para obtener beneficios educativos o para permitir que sus hijos hablen con sus amigos. Y CellCell halló que también el 57% de los niños usan sus teléfonos para jugar y que un 50% lo hacen para ver programas de televisión o películas en sus móviles. Y por eso también no se les haga raro, ¿no?, que hoy en día ven a niños con más lentes. ¿Por qué? Porque están dañando su vista desde muy chiquitos. Entonces, eso tampoco está aquí, pero yo se los digo y ustedes lo pueden verificar. Si tienen niños en su casa y ya están usando lentes, que antes no se veía tanto, pues ya pueden saber por qué. Una investigación de Common Sense Media encontró un patrón similar al de la encuesta de CellCell sobre el tiempo de uso en los teléfonos. Common Sense descubrió que los adolescentes pasan un promedio de 6 horas y media cada día mirando sus teléfonos celulares, y esa cifra no incluye el tiempo de pantalla que pasan por cuestiones escolares, ya que en la escuela o en casa para hacer tarea también pues cuenta ese otro tiempo. Y además, otro estudio de mayo del 2019 encontró que una tercera parte de los adolescentes de hecho duermen con sus dispositivos, algo que es más frecuente entre las chicas que entre los chicos, según la encuesta. Así que hay que restringirles un poquito, no de esta manera decir te voy a restringir el celular o te voy a castigar. No, llévenselo ustedes al parque y digan hoy vamos a dejar aquí los celulares y vamos a ir al parque, vamos a correr, vamos a andar en bicicleta, vamos a ir a un canal, a un río, a un mar, no sé. Pero hay que hacer ciertas actividades para que los niños empiecen a dejar el celular sin sentir que se lo estás quitando, ¿verdad? Y de esta manera pues les ayuda, nos ayuda a todos a alejarnos un poco de la tecnología. Obviamente la tecnología tiene todos sus lados buenos también, pero también tiene sus lados negativos. Así que hay que hacer un balance, ¿no? Ni tan tan, ni muy muy. Bueno, ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos.

poniendo ciertos cuestionamientos de tu vida. Si no te das cuenta de eso, pues te pueden pasar ciertas sensaciones que son todo lo contrario a la paz, como la preocupación, como el estrés, como el dolor, como la tristeza, como el engaño, como la culpa, todo este tipo de sentimientos que obviamente uno piensa que llegan de otra parte que no podemos nosotros controlar. Y aquí es donde nos vuelve a decir que si tú quitas toda duda, acaba todo conflicto. Y si acaba todo el conflicto, vuelve la serenidad en tu vida. ¿Por qué? Porque en la serenidad está la certeza. Entonces nos invita a que intercambiemos todas nuestras dudas y las reemplacemos con su certeza. ¿La certeza de quién? De Cristo. Si lo aceptamos a Él con nosotros, tenemos esa unidad que es interminable, que es intemporal y que está a tu alcance porque tus manos son las suyas. Él está en ti y camina a nuestro lado y camina delante de nosotros, nos muestra el camino que Él debe seguir para encontrar su propia comprensión. Entonces, si alguien nos está guiando, si alguien ya conoce el camino, si alguien ya sabe lo que tienes que hacer para estar en paz, y ya lo sabemos nosotros, pues hay que tomar esa decisión, ¿no? De decir, ok, sí creo, y sé que Cristo está en mí, sé que me está guiando, sé que cuando deje todas mis dudas, cuando me empiece a cuestionar todo lo que estoy pensando, voy a volver a mi serenidad, voy a volver a mi paz. Hay que aceptar lo que estás viviendo para que desaparezcan todas estas dudas. Porque yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Si tú tienes de repente algún problema, ¿qué es lo primero que haces? Pues empiezas a tratar de solucionarlo y empiezas a poner opciones, opción A, opción B. O si te duele algo, empiezas a pensar, ah, puede ser esto, A, B o C o D. Y eso no te lleva más que a más dudas. Y de esas dudas pueden surgir otras dudas, porque dices, si es esto, si me está doliendo por esto, entonces puede ser que tenga esto, o puede ser que con esto se solucione. Ah, no, pero si es esto otro. Y entonces vamos y vamos y vamos y vamos alejándonos de la certeza. Tenemos que estar cuerdos, tenemos que estar concentrados en este momento. Tenemos que recordar que cuando desaparezcan las dudas en nuestra vida, desaparecen los conflictos. ¿Y cómo van a desaparecer? Pues aceptando esto que estamos viviendo, pero aceptarlos con serenidad, reconociendo y recordando que nada nos puede alterar, que nada nos puede afectar. Así hoy pues suceden o te estén sucediendo cosas que nada más te llenan de dudas, de preguntas y de respuestas que obviamente no las conoces, no las pongas ahorita en práctica, no pongas todas esas soluciones que obviamente se te van a dar. Tú no trates de solucionar algo, tú haz lo que creas que es lo correcto y ya de todas formas van a surgir las cosas como tienen que surgir. Y obviamente van a surgir perfectas si tú reconoces tu propia compleción, si tú reconoces que delante de ti está Cristo caminando a tu lado, o delante de ti está tu guía, tu maestro, esa luz que te está diciendo, ok, este es el camino, te lo voy a mostrar, síguelo y encuentra tu propia compleción. Siente tu amor, no luches contra el amor, busca la salvación, siente el amor de Dios. Regocíjate, nos dice, de no tener ojos con los que ver, ni oídos con los que oír, ni manos con los que sujetar nada, ni pies a los que guiar. Alégrate de que el único que pueda prestarte lo suyo sea Cristo, mientras tengas necesidad de ellos. Entonces vamos a dejar ya nuestros ojos que están observando y que ya están pues poniéndole un conocimiento que no es el real. El conocimiento de Dios

Nos encontramos perdidos en las brumas de sueños cambiantes y pensamientos temibles, con los ojos herméticamente cerrados para no ver la luz y las mentes ocupadas en rendir culto a lo que no está ahí. ¿Quién puede nacer de nuevo en Cristo sino aquel que ha perdonado a todos los que ve y a los que piensan o se imagina? ¿Quién que mantenga a otro prisionero puede ser liberado? Un carcelero no puede ser libre, pues se encuentra atado al que tiene preso. Tiene que asegurarse de que no escape, y así pasa el tiempo vigilando, y los barrotes que mantienen cautivo al preso se convierten en el mundo en el que su carcelero vive allí con él. Sin embargo, de la liberación del preso depende que el camino de la libertad quede despejado para los dos. Por lo tanto, no mantengas a nadie prisionero, libera en vez de aprisionar, pues de esa manera tú quedas libre. Los pasos a seguir son muy sencillos. Cada vez que sientas una punzada de cólera, reconoce que sostienes una espada sobre tu cabeza. Y esta te atravesará o no, dependiendo de si eliges estar condenado o ser libre. Así pues, todo aquel que aparentemente te tienta a sentir ira, representa tu salvador de la prisión de la muerte. Por lo tanto, debes estarle agradecido en lugar de querer infligirle dolor. Sé misericordioso hoy. El Hijo de Dios es digno de tu misericordia. Él es quien te pide que aceptes el camino de la libertad ahora. No te niegues a ello. El amor que su Padre le profesa, te lo profesa a ti también. Tu única función aquí en la tierra es perdonarlo, para que puedas volver a aceptarlo como tu identidad. Él es tal como Dios lo creó, y tú eres lo que Él es. Perdónale ahora sus pecados y verás que eres uno con Él. Y bueno, con esta bella lección terminamos. Está muy bonito. Les recomiendo que lo vuelvan a escuchar porque es muy cierto. Yo creo que ya habíamos hablado sobre esta forma de interpretarlo, ¿no? Del carcelero y al que tienes encarcelado. Es obvio que si nosotros sentimos ira o coraje con alguien, tal vez pensamos, estoy en lo correcto, no puedo perdonar, no sé cómo olvidar, ¿no? Y al hacer eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo esa espada en nuestra cabeza. Si recordamos esto cada vez que te enojas con alguien, pues muy, muy queridos, vamos a bajar esa espada, ¿no? Y va a ser nuestra oportunidad para liberarnos de esta prisión y presión que nos estamos poniendo. Todo miedo, toda ira, toda culpa, toda injusticia, toda tristeza, todo estrés, desaparecen al momento de darnos cuenta de que somos ese carcelero y somos ese prisionero. No queremos estar ahí, ¿verdad?, en ese cuartito en el que podemos tener todas estas sensaciones que obviamente no nos causan paz. Al liberar a ese prisionero, al despedir a ese carcelero, te das cuenta que ese cuartito tú lo creaste y que al abrirte y salirte, pues ya no hay nada. Lo único que reina es tu paz, es tu libertad, es tu tranquilidad, es la paz de Dios. Entonces no mantengas a nadie prisionero. Puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser lo que estás pensando el futuro, puede ser lo que tú quieras. Todo tiene el mismo significado. ¿Cuál es el significado? Que tú estás creando todo ese sentimiento, toda esa sensación. Y realmente pues los pensamientos, como nos decía el apartado que les leí del Cristo en ti, pues no vienen más que de nosotros. Entonces, es la manera en la cual nos podemos liberar. Cada vez que sientas una punzada de cólera, de coraje, de ira, hay que reconocer que estamos sosteniendo esa espada sobre nuestra cabeza. Y esta puede atravesarnos o no, dependiendo de si eliges estar condenado o ser libre. Así que todo aquel que te sienta sentir coraje, no te aprisiones, no lo aprisiones, no lo encarceles, no seas el carcelero, porque ahí vas a estar con él. Puede ser tu salvador de la prisión de la muerte, o puede ser esa cárcel en la que te vas a quedar todo el tiempo que tú creas que es necesario, cuando no es necesario. Entonces vamos a agradecer ahora que podemos poner en práctica esta lección. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe, y esa es la santa voluntad de tu Padre, que tú la completes, que tú estés libre, que tú reconoces ser un hijo sagrado de Dios, que tú eres como Él, creado del amor y en Él preservado, extendiendo amor y creando en su nombre, por siempre uno con Dios y con su ser. Entonces, esa es la función, esa es tu función en el mundo, de acuerdo a sus propias normas. Extiende amor, perdona, y pues si estás en el cielo, ¿quién necesita perdón? No necesitas perdonar a nadie, ¿verdad? Con esto finalizamos el tema, vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos y ya casi nos despedimos, pero antes tengo la recetita. Hoy y mañana te voy a estar trayendo recetas para o remedios para las personas que sufren de fibrosis quística. La fibrosis quística también se llama mucoviscidosis, que es una enfermedad hereditaria y conlleva un mal funcionamiento de las glándulas exocrinas, es decir, de aquellas que vierten su contenido hacia el exterior del cuerpo. En esta enfermedad, las secreciones de estas glándulas son mucho más viscosas, con lo cual obstruyen los conductos por donde deberían ser eliminadas y se acumulan en ellos, en lugar pues, de expulsarlo. Pues se quedan y generan pues esta fibrosis que le llaman, ¿verdad? Y esto ocurre principalmente en los bronquios, el páncreas y la vesícula biliar, aunque también pueden estar afectadas las glándulas salivales y la de los genitales. Las glándulas sudoríparas producen asimismo un sudor de composición química anormal, y esta enfermedad se debe a una alteración genética en la que existe una mutación de un gen normal, dando lugar a un gen de la fibrosis quística. Si se hereda el gen anormal de ambos padres, se padecerá de la enfermedad. Si se hereda un gen normal y un gen anormal, se es portador de la enfermedad sin padecerla, pero con la posibilidad de transmitirla a la descendencia. Y si se heredan dos genes normales, se es una persona sana. Por lo tanto, es necesario que ambos padres de un enfermo de fibrosis quística sean portadores para que se produzca la enfermedad. Aproximadamente una de cada 20 a 25 personas son portadoras en la población general, y habitualmente la enfermedad se diagnostica en la infancia y afecta por igual a ambos sexos. A veces el diagnóstico se establece más adelante en adultos que consultan por esterilidad, alteraciones respiratorias crónicas o problemas repetidos en el hígado o el páncreas. Los principales síntomas involucran el sistema pulmonar y el digestivo. En más del 97% de los casos existe una incapacidad para eliminar adecuadamente las secreciones bronquiales, lo cual provoca repetidas infecciones respiratorias. En el 80% de los enfermos aparece también una insuficiencia pancreática que provoca un mal aprovechamiento de los alimentos ingeridos. Los afectados, a pesar de que conservan el apetito, suelen estar desnutridos. El 12% de los pacientes también tienen cálculos en la vesícula biliar a causa del gran espesor de la bilis, y asimismo son frecuentes las obstrucciones intestinales, ya que las heces son muy densas. y es factible que se produzca cirrosis hepática. Entonces, cuando un niño presenta infecciones pulmonares repetidas y hay antecedentes de esta enfermedad en otros familiares, se practica un análisis del sudor, lo que proporciona el diagnóstico definitivo. Y es importante observar que debido a que este trastorno causa diferentes infecciones, los remedios caseros pues utilizados deberán estar orientados tanto a combatir estas como reforzar el sistema inmunológico. Y bueno, es muy importante, si tú ya fuiste diagnosticado por fibrosis quística o presentas alguno de estos síntomas y no sabes qué es lo que tienes, tal vez has ido al doctor y te dicen, bueno, tienes problemas en el hígado, se te quita, después en el páncreas se te quita, de repente problemas pulmonares te quitan y no hallan con qué es lo que tienes, pues podría requerir, ¿no?, que te hagan un diagnóstico en el que analicen tu sudor y ahí proporcionan el diagnóstico definitivo si presentan fibrosis quística. Y bueno, el remedio que te traigo el día de hoy está súper sencillo. Hay que ingerir batidos, licuados de pulpa de papaya, así que hay que consumir mucha papaya y consumir también sus semillas, ya que tiene una acción antibacteriana significativa sobre la Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Ictericia coli, perdón, Pseudomonas y Silega flenseri. Bueno, son nombres bien raros, pero que todos son para combatir esta misma enfermedad, fibrosis quística. Y pues ya conocen de la E. coli, ¿verdad? Esa enfermedad tan dañina. Las semillas de la papaya te ayuda a combatir todo este tipo de enfermedades graves. Entonces, ya sabes, ingerir licuados con la pulpa de papaya y también las semillas de papaya, que también ya las venden, las semillitas de papaya secas, para que te las puedas comer. Y bueno, con esto finalizo esta recetita y nos vamos a ir ahora rápidamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Voy a seguir. Voy a seguir. Voy a seguir creyendo, aun cuando la gente pierda la esperanza y me hayan lastimado duramente. Voy a seguir dando amor, aunque otros siembren odio, no quieran recibir mi amor por ellos, me engañen y me mientan. Voy a seguir construyendo, aun cuando otros destruyan. Voy a seguir hablando de paz, aun en medio de la guerra, porque la fuerza más poderosa es el amor. Voy a seguir iluminando aún en medio de la oscuridad para ayudar a otros a ver el camino. Voy a seguir sembrando aunque otros pisen y estropeen la cosecha. Voy a seguir gritando aún cuando otros callen. Gritaré para defender los derechos de cada ser humano, porque todos somos creación de Dios. Voy a seguir dibujando sonrisas en rostros con lágrimas para que se transformen en perlas de felicidad. Voy a transmitir alivio cuando vea dolor tan solo por amor. Voy a regalar motivos de alegría donde solo haya tristezas para que todos puedan ser cada día un poquito más felices. Voy a derramar fe a los que se quedaron atrás y levantaré los brazos de los que se han rendido.